La vida es un ejercicio para nómades, para seres que deambulan, que vagan de un sitio a otro buscándose, buscando algo que les muestre que están vivos. Pero a veces nos perdemos en el ritmo de la vida cotidiana. Entonces necesitamos hacer una pausa, encontrarnos y conversar con nosotros mismos para no olvidarnos quiénes somos, hacia dónde queremos ir. Aquí comienza Diario de un Nómade. Estos días he escuchado muchas cosas, de todo un poco, como seguramente todos habéis escuchado. Bueno, que hay, por supuesto, los que hablan de la pandemia, de que todo es muy peligroso y que nuestra especie está en peligro de extinción. Y por supuesto, podemos ser peligrosos para nuestros conciudadanos, para los demás, para cualquier otro. Otros dicen que bueno, que sí, que hay un virus, que no tenemos vacuna, pero que no es tan grave. Y muestran datos y dicen, vamos, que no ha perecido casi nadie en términos del número global de la humanidad. Y después están los que dicen que bueno, que nada es cierto, que se trata de una manipulación. De una manipulación para instaurar un nuevo orden mundial. De una manipulación para instalar antena 5G, de una manipulación, pues por motivos de los peores. Y bueno, y hay otros que dicen que hay virus, pero que además tienen, algunos han descubierto ya de qué se trata y tienen la pócima mágica. Y siempre hay alguno que dice algo, que sale y dice algo. Y seguramente habrá más, y más de los que he escuchado. Más de lo que todos hemos escuchado, seguramente. Y todo esto, este balbuceo de una cosa y de otra, este follón de cosas que nos tiran encima, pues me hizo acordar una frase de Mark Twain, que decía, es más fácil engañar a la gente que convencerla de que ha sido engañada. Y la verdad es que he pensado mucho en ello. No tanto en qué es la verdad, porque solo tenemos versiones. Solo conozco versiones, gente que agita papeles y dice, aquí tengo la prueba, pero yo no la veo. Gente que dice, porque nosotros que hemos estudiado, pero la verdad es que es como si yo dijera que, no sé, que me ha visitado la Virgen. La verdad, podría decirlo, pero de ahí a que haya sido cierto, pues, ¿cuál es la prueba que puedo daros? ¿Cuál es la prueba que alguien puede darme de lo que dice? Así que solo tengo versiones. Todos escuchamos versiones. El punto es que, generalmente, respondemos a esas versiones y respondemos desde diversos lugares. El punto es que todas esas respuestas, sea sobre ese tema, pero pensémoslo de manera más general, que ese fue solo el disparador. Cuando pasa algo en la calle, cuando vemos una noticia, cuando vemos una película, cuando leemos un libro, cuando, bueno, lo que sea, cuando algo nos impresiona, nosotros respondemos emotivamente, afectivamente, con ideas, con argumentos. Y todo eso con lo que respondemos proviene siempre del pasado. Porque tiene que ver con lo que hemos aprendido, porque tiene que ver con, bueno, pues nuestros valores, pues tiene que ver con una serie de cosas que, bueno, que tienen que ver con nuestro pasado. Siempre le estamos respondiendo al presente con cosas del pasado. Y por lo general no queremos cambiar esas maneras de pensar y de responder, porque sentimos que nos identifican, que somos lo que, bueno, lo que decimos, lo que pensamos, y que ahí lo ponemos y vamos, y queremos mostrarlo, y somos eso, y creemos en eso, y peleamos por eso, y luchamos por eso. El punto es que siempre estamos respondiendo desde el pasado, desde nuestros condicionamientos, porque vamos, le estamos respondiendo siempre a situaciones nuevas con cosas viejas. Y nos pasa, bueno, cuando alguien conoce a alguien, cuando se trata de un amigo, una pareja, de lo que sea, siempre pasa lo mismo. Siempre estamos respondiendo las nuevas situaciones a partir de las lecturas que hacemos, pues de nuestra vieja forma de pensar. Porque hemos tenido tal experiencia, porque ha pasado esto, porque conozco a alguien que es así, porque... Y es cierto, está bien, de alguna manera tenemos que construir nuestra respuesta, nuestra manera de aproximarnos a algo que todavía no conocemos. Pero una cosa es servirse de algo y otra cosa es, bueno, quedarse anclado en ese algo. Y nos quedamos anclados como, vamos, como que no queremos salir. Como que queremos seguir adelante. Así, firmes, ahí. Pero estamos ahí, anclados. Y eso que decía Mark Twain, de que es más fácil engañar a la gente que convencerla de que ha sido engañada, tiene que ver con eso, con que nadie quiere creer que lo han engañado. Todos quieren creer que están en lo correcto. Y para ello lo mejor es no moverse de su sitio, no moverse de su lugar, que esto es lo que pienso, que esto es lo que digo. Nos apasionamos con algo y la verdad está ahí, y esto es por lo que debo luchar, y esto es por lo que debo seguir. Pero esto lo estamos siguiendo a otra gente, vamos. Y por supuesto, siempre va a haber uno que me va a decir algo parecido a lo que yo pienso, así que tengo a alguien para rescatar y decir, sí, pero hay alguien que está diciendo lo que yo digo, porque ese dice la verdad. Todos los demás, pues, mienten. Pues vaya a saberse, la verdad, vaya a saberse. Porque cuando todos me dicen palabras bonitas, y aquí las palabras bonitas, pues, ya no tienen que ver con decirme cosas lindas, tienen que ver con que me dicen lo que yo quiero escuchar. Es decir, que me dicen, pues, o lo que yo creo, o me hablan desde mis miedos, porque efectivamente, ese es también un componente que nos hace responder mucho, el miedo. Y el miedo está construido desde el pasado. El miedo está construido desde algo que no soy. Lo traemos. Cuando alguien nos habla con palabras bonitas, es decir, acciona esas cosas que nosotros esperamos, pues bien, efectivamente, pues por lo menos le creemos más. O por lo menos nos da pie a seguir creyendo lo que creíamos. Y a veces, hacer eso es precisamente caer en el engaño. A veces nos quejamos de que fulano se ha dejado engañar otra vez por el timo de no sé qué, y fulano se ha dejado engañar por este otro. Pero, pues, ¿cuántas veces nos dejamos engañar nosotros? Es que no nos damos cuenta. Es que ni siquiera nos damos cuenta. Que ya no estoy preocupado por saber exactamente cuál es la verdad. Mi actitud frente a las cosas, a veces, no es la mejor. No es la mejor por eso, porque vivo presa de mis condicionamientos. Vivo anclado en mis condicionamientos. Al punto que ya no veo, pues, realmente la realidad. La deformo con la mirada que traigo, pues, de antes, de cosas que ya son viejas, que podrían no servir. Y, por supuesto, alguien podría decir, a ver, espera un momento. Que hay verdades que no cambian, hijo. Que hay cosas que, pues, son y son. Pues que vamos a cambiar también la ley de la gravedad. Y es que ahora, ¿qué? Me vas a decir que Marte no existe y que no sé qué ha cambiado, pero vamos, que es así, que respiras oxígeno, que tienes un corazón, que... Bueno, pues sí, pero... A ver, si uno piensa en los científicos, ellos nunca están convencidos de que lo que dicen es verdad. Piensan que lo que dicen es lo más plausible de acuerdo a cómo se ha construido hasta ahora el saber. Es decir, de acuerdo a lo que saben, lo que sabemos. Y a veces lo que saben ellos y yo no sé, ni tú ni yo. Por lo tanto, los argumentos que manejan están atados a esos puntos iniciales. Es decir, las premisas y la conclusión van juntas, no van separadas. Nosotros nos queremos quedar con la conclusión. Esto es verdad. ¿Por qué? Y porque fulano dice que esto, esto, esto, y entonces esto, hace que esto es verdad. No. Pues si fulano dice que si se da esto, y esto, y esto, y esto, esto es verdad, pues es solo verdad si esto, esto, y esto. No es que está separado. Nosotros queremos andar con verdades por el mundo como si fueran cosas que se separan de todo, que las puedes ver por sí solas. Y nuestra forma de conocer, pues no es esa. No es esa. Entonces, una de las cosas que pasa es que generalmente nos hemos quedado, pues, demasiado con la palabra de los tecnólogos y no de los científicos. Los tecnólogos, por ejemplo, los médicos no son científicos, son tecnólogos. Utilizan saber de los científicos. Por supuesto, hay algunos médicos que además son científicos, pero la mayoría no. Como los ingenieros, como los arquitectos, como, en fin, hasta te diría... Mucha gente, en las ciencias sociales, en otros lados, no importa. Muchos no son científicos, es decir, solo utilizan saber que otros han elaborado y no investigan por sí mismos. Por lo tanto, no pertenecer a esa masa de gente que efectivamente investiga, creen que esas ideas de las que parte son verdad, pero no es cierto. Son, en todo caso, más plausibles, son ciertas hasta ahora, pero no quiere decir que no puedan cambiar. Hemos cambiado cuántos planetas teníamos. Vamos, que había una cantidad y luego apareció otro que era más chico y otro lo sacaron. Y, bueno, esas cosas pasan. que teníamos tres reinos, que cuando todos crecimos creyendo que solo había tres reinos, y luego hay cuatro. Y así vamos. Las cosas cambian. ¿Quiere decir que el mundo ha cambiado? No, pues lo que ha cambiado es nuestra forma de entenderlo. Lo que ha cambiado es cómo nosotros elaboramos desde nuestro saber mundo. El problema es que en nuestra vida cotidiana, pues no tenemos esa actitud. No estamos abiertos a ese cambio. Queremos la identidad, queremos permanecer en nuestros 13, que sí, que esto es verdad, que esto es lo que digo. Y es verdad porque ha sido así toda la vida. Y así lo ha dicho mi madre, pues y mi padre, y todos antes. Y esto lo sabe este, y este, y este, y todos han escrito de esto, y esto, y esto. Pues cuando perdemos esa capacidad para mirar el presente, y solo estamos mirando desde el pasado, podemos caer víctima del engaño. Sencillamente porque tendemos a seguir siempre palabras ajenas. Y nada nos dice que no puede estar equivocado. Y cuando creemos que algunas cosas nos parecen más verdaderas que otras, no estamos haciendo más que eso, más que delatar que estamos mirando las cosas desde nuestros prejuicios. Y no son solo las cosas que no conocemos, son las cosas que queremos conocer. Son nuestros sentimientos, nuestra forma de entender la vida, de entender las relaciones, lo que pasa en la pareja, lo que pasa con los hijos, lo que pasa a todas las edades y cómo se debe educar y esto y lo otro. No tenemos la delicadeza de preguntarnos cuáles son los datos que tenemos para afirmar o para seguir la afirmación de tal o de tal otro. Y estás lleno. Pues mira las redes sociales, mira los mensajes que te llegan todo el tiempo. Y vas a ver, fulano que apoya a mengano porque dijo tal cosa, y fulano que apoya a mengano porque dijo tal cosa. Y tú, pues muy lindo, pero yo no tengo datos. Yo no sé, tendría que investigar más. Tendría que preocuparme por saber mucho más. Y todos respondemos, pues me gusta, pues no me gusta, y lo único que hacemos es eso, es reafirmarnos. Y perdemos esa postura que debiéramos tener de abrirnos siempre a la novedad. No porque lo nuevo, porque venga nuevo, debe ser aceptado, sino abrirme a pensar la novedad, a preocuparme por ella de otra manera, que no sea desde mi pasado, que no sea precisamente poniendo mis condicionamientos antes que nada. La más de las veces pensamos desde nuestros prejuicios. Y esa es una forma casi de declararnos en bancarrota con la vida. Porque es difícil construir tanto el presente como el futuro si uno viene anclado en el pasado. Siempre está con el espejo retrovisor y mira más el espejo retrovisor que lo que viene. Y después trata de que todo el mundo quede encuadradito en ese espejito. Y claro, así se ve poco. Y vemos poco de la vida y vemos poco de todo. Y nos dejamos engañar, pero también nos mentimos. Nos mentimos a nosotros mismos. Nos decimos que sabemos, que es seguro, que es así, y no lo sabemos. ¿Y cuántos malentendidos pasan habitualmente? En una pareja, entre amigos, en lo que sea. Porque damos por sentado lo que el otro dice. Porque damos por sentado que es así. Porque esto tiene que venir así. Y todos dicen, esto es horrible, y esto debería ser condenado, y esto son esta gente, y esto otro. Y después resulta que no. Pero claro, tampoco nadie tiene la honestidad para decir, mira, me equivoqué. ¿Sabes qué? La verdad, me equivoqué. Y no es solo un problema de equivocarse. Es un problema de decir, ¿sabes qué? Sería bueno que no fuera así. Sí, sería bueno que yo cambiara mi manera de relacionarme con el mundo. Porque ese es el asunto. El asunto no es tanto cuál es la verdad, sino cómo nos construimos a nosotros mismos. Cómo intento tener una manera incluso de escoger que no me lleve a cosas que no quiero. ¿Cómo hacemos para tener una actitud en la vida que sea útil precisamente para vivir? Porque muchas veces no nos damos cuenta que esa manera que tenemos de mirar las cosas desde el pasado nos va quitando vida. Es decir, no nos deja vivir algunas cosas sencillamente porque, ya las vamos clasificando en los viejos esquemas que teníamos. Y a veces simplemente las cosas se nos pierden, nos pasan por arriba, o sufrimos por cosas que no tienen sentido, o nos alegramos por otras que no debiéramos, porque nos dejamos llevar por un cierto discurso, porque nos dejamos llevar por ideas, por sentimientos, por cosas que no analizamos. porque apelan a, bueno, a esto que me interesa más o a esto que me gusta más. Y esto no significa, pues, que nada me interesa en el mundo, claro que no. Solo que no puedo interesarme solo en repetir esquemas y en repetir el pasado, porque efectivamente estoy presa de equivocarme. Ya no importa el engaño en Mark Twain, ya no importa si es el engaño por otros, es la posibilidad de que yo me autoengañe. Pues la posibilidad de que yo no esté viendo lo que tengo delante. Y no veo nada. Por lo tanto, pues el mundo se me hace demasiado parecido a mí. Pues tanto que yo me quedo sin transformarme a mí mismo. ¿Y por qué me quedo sin transformarme? Pues porque solo encuentro razones para afirmar lo que ya tenía afirmado. Pero ese solo encontrar razones para afirmar lo que ya tenía afirmado, pues en verdad delata que quizás yo no estoy viendo todo. Que quizás algo se me está perdiendo. Algo se me está escapando de las manos. Y al escapárseme, pues al perderse, me quedo con un mundo pues reducido. Ese mundo que se parece a lo que yo ya pensaba, a lo que yo ya sentía, a lo que yo ya sabía. Pero pues no, lo nuevo pues no sé, no, eso es tómalo. A ver, ¿y cómo lo puedo clasificar de acuerdo a mis viejas categorías? ¿Cómo puedo? Si no puedo, pues no entiendo nada y no quiero. No quiero entender. O sea, eso es cosa de gente que marea más. Siempre podemos hacer ese papel de empecinarnos, encerrarnos al mundo, pero nos estamos encerrando a nosotros mismos porque perdemos la capacidad de responder a la realidad. Pues cuando perdemos la capacidad de responder a la realidad, se nos hace muy complejo. Porque es eso, no queremos sentirnos engañados. Entonces nadie quiere aceptar que estuvo en lo falso. Así que, bueno, pues no. Pues yo no. Yo no estuve en lo falso. Yo creo lo que es. Y tengo pruebas. Porque le pasó a fulano, a mengano y a fulano. Y porque mengano piensa igual que yo. Sí, pero con eso no probamos la verdad de lo que pensamos. Con eso solo probamos que hay mucha gente que opina lo mismo. ¡Fantástico! Y no está mal. El problema es querer creer que de eso basta todo. Uno tendría que tener una postura mucho más abierta. Una postura en la cual, sí, creo más eso, pero tendría que estar más preocupado por saber los argumentos de los demás. Incluso cuando dicen, tengo pruebas, pues muéstrelas. Para saber si eso que él dice que es una prueba. Porque bien pudiera ser que no fuera una prueba. O que los datos que seleccionó no están debidamente seleccionados. Y que le faltó algo. Y que, bueno, escamoteó cómo hacerlo. O que comparó cualquier cosa con cualquier cosa. Y entonces, claro, pues luego es fácil que te dé cualquier cosa. El problema es que vivimos así. Vivimos en un autoengaño permanente. Vivimos en peligro de darnos contra las paredes sencillamente por no querer ver. Pues por no tomar una actitud diferente. Por supuesto que es más costosa, más riesgosa. Por supuesto que nos abre siempre a la duda. Pero tal vez esa sea la única forma de vivir. De vivir en serio. Porque tal vez todo lo demás sea usar algo así como esquemas ya hechos. ¿Qué han servido? Pues seguramente. Pero en el pasado. Y ahora lo que tengo es otra realidad. Y ahora lo que tengo es el presente. Y debería pensar en presente. Debería, pues, preocuparme por entender mi presente. No por hacer que mi presente, pues, justifique mi pasado. Es una forma extraña y absurda. Que no nos damos cuenta, pero no da nada. Puede satisfacer mucho al ego, pero vamos, que no creas mucho en lo que dice el ego, que está sobrevalorado y, pues, y él con tal de seguir tan campante, pues cualquier cosa. Pero el asunto es que uno necesita otra cosa, necesita crecer, necesita transformarse, necesita entender incluso. Pero a veces no puede entenderlo todo desde sus rígidos esquemas, tiene que moverse. Y ese movimiento siempre implica así, dejar territorios que uno ya tenía acomodados, que los tenía seguros. Entonces tiene que, bueno, tomar riesgos, que perder seguridades. Eso también es salir de nuestra zona de confort. Sí, es, sin duda. Uno a veces piensa las cosas de manera muy parciales y no se da cuenta que todas estos aspectos del crecimiento personal están involucrados en eso de cómo respondemos al mundo. Y respondemos con esos esquemas ya hechos. Por cierto, no tenemos otra manera de hacerlo a veces. No tenemos experiencia plena y no podemos partir de cero. Traemos cosas, ¿no? Es como el ordenador que ya tiene programas. Pues bien, ya los tiene. Partes de allí. Sí, es cierto. Pero tienes que quedarte allí. Tienes que creer que el mundo se reduce a eso y nada más que eso. No parece una buena actitud. Pues no parece una buena actitud para crecer, para vivir la vida, pues no parece una actitud ni para educar. Pues no parece. Parece algo así como la pretensión de encontrar, pues algo seguro. Algo tan seguro que ya la vida no nos toque, porque en el fondo, pues se trata de eso, de que la vida es eso también. Transformaciones. Y esas transformaciones, pues bueno, pues siempre implican desafíos. Y esos desafíos solo se pueden realmente cubrir. Pues cuando uno ha dejado un poquito la puerta abierta, pues para la duda, pues para repensar las cosas. Y sobre todo para repensarse. Porque si nos quedamos solo con ese problema de todos me engañan, nadie me dice la verdad, uno podría decir, bueno, pues lo que pasa es que nadie me da las pruebas y yo así no puedo decidir. No, pues no se trata de eso. Porque aunque te las mostraran, tú tendrías que hacer 1000 preguntas sobre eso para saber si eso es una prueba suficiente. Así que quizás el problema no está ahí, porque siempre pensamos en qué debemos creer. Y quizás el problema es anterior a eso. El paso previo. El paso de, pues, ¿y cómo construyo yo mi decisión de creer? ¿En qué cosas me baso para creer algo? ¿Qué daré por válido? Pues bien, ahí precisamente hay un tema. ¿Qué es lo que voy a dar por válido? Y eso vale para todo. Pues, ¿qué entiendo por una forma de afecto? ¿Qué entiendo por una buena pareja? Pues, ¿qué entiendo por un buen hijo? Pues, ¿qué entiendo por un buen hermano? ¿Cuándo voy a decir, ah, sí, el otro ha hecho una muestra de afecto? ¿Cuándo lo digo? Pues, ¿cómo lo digo? ¿Desde dónde? Y ese es el punto. El punto ya no es si efectivamente solo el otro hace o no hace, si es verdad lo que pienso, sino desde dónde construyo yo mi mirada, que es una mirada sobre mí mismo. Porque cuando miro el mundo, no hago más que ponerme a mí mismo a mirarlo. Ya no se trata solo de mi saber, se trata de mí, de cómo me construyo a mí como persona, de cómo me construyo a mí para vivir, pues para mirar la vida, pues para entender a los otros, pues para hacer contacto, y contacto con los otros y conmigo mismo, para entender qué me pasa. A veces miramos mucho las cosas desde el pasado, miramos demasiado desde el pasado, sin darnos cuenta que a veces no todo calza, que necesitamos movernos, que necesitamos, pues, cambiar un poco, dejar entrar otros aires, poner cosas en duda, poner cosas que creíamos claras como en duda. ¿Será que en verdad esto que yo he hecho es realmente una muestra de amor? ¿O será que es solo un egoísmo, pues, así como debidamente maquillado? Pero claro, cuando no somos capaces siquiera de preguntarnos eso, pues siempre vamos a creer que nosotros tenemos razón, que lo que sentimos es la verdad, que lo que decimos es la verdad. Y tal vez estemos engañándonos a nosotros mismos. Ya no se trata de que alguien más pueda engañarnos, que también es un peligro. Porque esa gente que nos dice cosas bonitas también después nos vende cosas. Nos vende ciertas seguridades y nos pide que los votemos y luego nos piden no sé qué y otros nos piden que le compremos no sé qué y otros nos venden no sé qué cosa. Y así vamos. Todo el tiempo. Dependiendo de alguien. Pues dependiendo de cosas. Pero nos hacemos dependientes precisamente por eso, porque somos incapaces de mirar el mundo pues de una manera que sea más libre, pues de una manera que no sea tan anclada en todo el pasado. Ese juego de dejar la puerta abierta para la duda, pues sin duda que tiene su costo, y sin duda que supone cancelar cosas que teníamos como muy seguras. No se trata ahora de que solo por dudar vamos a hacer falso todo lo pasado, pero ponerlo en duda, pues ya es importante, porque nos permite trabajar sobre eso. Nos permite tomar conciencia, porque si no, no tomaremos nunca conciencia ni de nosotros mismos. Queremos estar tan seguros de que lo que hacemos es lo correcto, que más que mirar el mundo, pues solo buscamos ratificaciones de lo que pensamos y de lo que sentimos. Así que estamos siempre dispuestos a elaborar teorías sólidas que lo fundamenten. Pero a veces no nos damos cuenta, no nos damos cuenta de nuestro egoísmo, no nos damos cuenta de nuestra ira, no nos damos cuenta un montón de sentimientos y de ideas negativas que tenemos. Así todo el mundo cree que no es racista y vamos, solo que no nos miramos lo suficiente. Así creemos que nuestra sociedad es de tal forma y solo es que no miramos lo suficiente. Y se nos hace difícil operar sobre el mundo y se nos hace difícil transformar la realidad, pues si no podemos mirarla de frente, ¿cómo puedes transformar algo que no conoces, que desconoces totalmente? Cuando uno hace eso con uno mismo, pues efectivamente lo que pasa es que uno mismo no puede transformarse. Y luego se pregunta por qué y por qué las cosas no salen y por qué esto nunca funciona y por qué tomo esta actitud y parece que nunca es valorada y por qué esto siempre me da este resultado, que siempre resulta que a mí me hacen esto y que... Bueno, tal vez porque no estás mirando, tal vez porque necesitas mirar más las cosas. Y eso te incluye, es decir, mirarse a uno mismo, mirarse más y ser capaz de no engañarse, de no autoengañarse. No dejarse engañar, pero tampoco autoengañarse, porque ya no importa dónde venga el engaño, que todo engaño que nos hace alguien, pues proviene de un autoengaño, pues proviene de que no tomé los cuidados suficientes, de que no me puse a pensar, de que buena esa primera como esto congenia conmigo, pues ya está, me hace sentir bien, pues ya está, y en verdad me estoy autoengañando, porque no sé ni qué estoy haciendo, y claro, después tiro para afuera, tiro pues la culpa a otro. Pues la culpa es del que me engaña, pues la culpa es del mundo, pues la culpa es de alguien que no me dijo. Quizás la culpa está más en mí que en otra cosa. Y no hablemos ya de culpa, de cosas que nos anclan. La responsabilidad está en mí. Yo soy el que tiene que tomar esa actitud. Porque esa actitud de enfrentar el presente, de vivir el presente aquí y ahora, y no siempre anclado en el pasado, pues es lo que necesito para vivir. Incluso para vivir sin miedos, porque mis miedos nacen de eso, de ese pasado que tengo ahí atrás y al que apelo pues para ver qué pasa, para responder a todo. Pero a veces mi miedo solo ve fantasmas donde no los hay, porque siempre estoy en el pasado, en vez de enfrentar el presente desde el presente. Eso no supone hacer como si uno, bueno, pues... ya no tuviera pues ningún sentimiento, ni ningún conocimiento, ni hubiera juntado nada en la vida. Pues no, claro que no. Pues uno viene con todo lo que es. Claro que sí. Ese es su presente, todo lo que es. Pero tiene además que saber construirse en ese presente. Y eso implica tener la movilidad, precisamente, para abrir puertas a la duda. Dejar que nuestro ego no nos gane. Porque siempre nos gana. Nos dejamos llevar por el ego. Y no solo por el ego de quien dice, ah, yo soy así, yo me reafirmo. No, no, no se trata solo de la petulancia, no se trata solo de esas cosas. Se trata del ego que no nos permite siquiera pues poner en duda lo que pensamos, lo que sentimos, lo que creemos. Pues una duda razonable, una duda que nos permita construir, acrecentar. Quien no duda no conoce. Esa es la actitud de la ciencia. Por supuesto, lamentablemente, pues nos hemos formado una creencia sobre la ciencia que no se ajusta a la ciencia, que se ajusta más a, bueno, a esa cosa de voy a justificar lo que yo quiero y lo que soy. Pues de eso se trata vivir, de una transformación permanente, porque las situaciones se transforman, porque pues todo va cambiando y tengo que adaptar mis esquemas, tengo que adaptarme a esa realidad. Y eso es lo que necesito. Pues por lo tanto, pensar. Cuando veo algo, cuando escucho una noticia, cuando hablo con alguien, pensar no solo en afirmar lo que digo, sino en preguntarme también, pues ¿por qué digo lo que digo? ¿Por qué es que creo en tal cosa? ¿Por qué es que creo en tal otra? ¿Por qué otros creen en otras cosas? Porque quizás ahí pueda encontrar una clave, pues una clave que me permita incluso modificar algunas cosas que debo modificar y que no sé cómo modificarlas. Porque estoy demasiado apegado a ellas, demasiado anclado en ellas. Pues agarrado como si, pues, no me quiero mover, no me quiero soltar. Si me suelto, me caigo. Pues no, no te caes. Es más, te transformas. Y podría hacer mucho mejor que eso que está ahí, anclado en eso. Que has dejado atado y amarrado, pues, a cosas que ya no funcionan. De eso se trata vivir. ¿Cómo quieres ser feliz si te das, vas a dar de bruces contra el mundo porque simplemente no puedes verlo? Porque no eres capaz de ver las cosas. Es como si te quisieras arreglar frente a un espejo, pero no pudieras verte. Pues ¿cómo harías? Pero si tú no te conoces, si tú no sabes siquiera cómo actúas, pues es difícil. Y si crees que no tienes nada que cambiar, pues vamos, ya empezamos mal. Pues es difícil, difícil que pueda enfrentar la vida de una buena manera. Pues pierdes movilidad, pues pierdes capacidad de vida. Es eso lo que está en juego. Hemos compartido otro capítulo de Diario de un Nómade. Será hasta otra búsqueda, hasta otro encuentro. Fue una producción Flojisto Producciones.